Ya regresamos aquí en este su espacio, Una Voz, Mil Melodías, el canto de nuestros pueblos en Radio UDO 820M en la Gran Universidad. Continuamos con más en esta charla, en esta plática con nuestra amiga Alejandra Saraí Román Cota. Bueno, desde aquí enviamos un saludo para toda su familia, para todo el público que nos sintoniza, para todas las personas que conocen a Saraí, que la, pues la valoran, la quieren. Vamos a escuchar más de su experiencia, Saraí. Cuéntanos un poquito de algo chusco, alguna experiencia así como que desagradable, no sé, o algo chusco, lo que tú quieras compartirnos en esto del canto, en esto de cantar, pues en algunos eventos, tanto altruistas como fiestas particulares, algo así que digas tú, ay, me quedó esto, ay, ¿qué es esto? ¿Qué me pasó esto? No sé si tengas algo por ahí. ¿Alguna canción que no se escuchó? Cuéntanos de esta experiencia allá en la capital del estado, Culiacán. Fuimos a un evento de Libérate, o era un evento de jóvenes, así de pláticas, de vivencias, todo eso, y era el cierre ya del evento y fuimos nosotros a cantar, y sí, muy muy muy padre todo, todos bailando, todos llegamos al mismo hotel donde se quedaron todos los participantes de ahí del evento ese, y sí, muy padre después de la fiesta, porque era una fiesta. Todos nos hicimos amigos, todo muy padre, nos bañamos en la alberca y anduvimos ahí divirtiéndonos. Muy bien, entonces esto del canto también te deja amistades, te deja amigos nuevos, muchas oportunidades de seguir creciendo y conociendo, ¿no? Sí, ese es un punto muy, muy bonito, muy padre, porque te relacionas con gente, conoces nueva gente, se te acercan también preguntándote de lo mismo, de oye, qué padre, qué bonito cantar, yo también quisiera. Y te vas haciendo de nuevas amistades, de nuevos amigos. Muy bien, Saraí, cuéntanos de tus sueños, tus metas, pues en esta faceta del canto, de la escuela, no sé, ¿cuáles son tus sueños, decíamos, tus ideas en este año 2012? Cuéntanos en este espacio Una Voz, Mil Melodías, el canto de nuestros pueblos. Pues para este 2012 mis metas es estar de lleno en la escuela, muy muy bien, y pues claro, sin descuidar el canto, que es lo que me gusta, ya estoy yendo a clases y trabajar en eso. Muy bien, pues vamos a escuchar nuevamente esta gran voz, este gran talento de nuestra región. Y bueno, la voz de Saraí Román Cota, Alejandra, así es. Vamos a escuchar ahora Equivocada de Thalía. Sé que me enamoré, yo caí perdido sin conocer que al salir el sol se te va el amor. Duele reconocer, duele equivocarse y duele saber que sin ti es mejor, aunque al principio no. Me perdí, apenas te vi, siempre me hiciste como quisiste. Porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver. Porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza acaba. Porque nunca tuve más razones para estar sin él. Porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler. Yo hoy pude entender que a esta mujer siempre la hiciste inmensamente triste. Hoy que no puedo más, sigo decidida a dejarte atrás. Por tu desamor, lastimada estoy. Me perdí, apenas te vi, siempre me hiciste como quisiste, porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver, porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza acaba, porque nunca tuve más razones para estar sin él, porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler. Si así me sentía, no sé por qué seguía apostándole mi vida a él, porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver, porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza acaba, porque nunca tuve más razones para estar sin él, porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler. Yo hoy pude entender que a esta mujer siempre la hiciste inmensamente triste. Ya regresamos aquí en este su programa Una Voz, Mil Melodías, el canto de nuestros pueblos en este fin de semana, en esta gran tarde, por supuesto inaugurando este espacio. Bueno, ya estamos en el último corte, estamos ya en el último, en los últimos minutos, Saraí. Vamos a escuchar un poquito más de tu experiencia. ¿Qué piensas, qué significa para ti la música? ¿Qué es para ti la música en sí hasta ahorita, hasta tu edad, hasta este momento? ¿Qué representa para ti, para tus sueños, para tu familia, para lo que quieres alcanzar? Pues la música yo creo que influye mucho en la vida de todos. Es casi todo, nos hace expresarnos, nos hace sentir, nos hace reír, nos hace bailar, divertirnos, llorar, todo eso. Yo creo que la música es algo que no sé, tiene magia, tiene vida. Es algo muy padre, muy... Cuando estás cantando, Saraí, cuando estás cantando, cuéntanos, ¿cuál es la emoción? ¿Qué es lo que sientes al momento de cantar? Pues, obviamente están los nervios, pero hay algunas canciones que sí dices, ¡ay! Si te llegan, ¿no? Sí, pues yo por eso a mí me gusta subirme así al escenario y cada vez que canto una canción la siento. Digo, esto me pasó aquí y aquí me identifico, esto me pasó acá... Y a todo le busco como que un significado para yo poder transmitirla mejor, para yo poder cantarla con sentimiento, como se dice, y que le llegue a la gente y que lo sientan y todo eso. Muy bien, Saraí. Y estás buscando, estás investigando los autores, los compositores, la música mexicana, la música de nuestra América Latina. ¿Hay por ahí alguna idea de cantar otro tipo de música? Música, pues de esa música que casi no se escucha, por ejemplo. ¿Te lo han comentado tus papás, tus amistades, los maestros de canto, no sé? Sí, sería un nuevo enfoque, una nueva perspectiva de cómo ver esto. Porque la mayoría de las veces canto canciones que son muy comerciales, muy conocidas. Y ya metiéndome a este género donde sería más apropiarlo a mí, pues, más mío el trabajo. Más a tu voz, ¿no? Porque tienes una muy bonita voz. Y bueno, pues sería pues manera de buscar esas melodías que están allí guardadas y que están esperando que llegues ahí y diga, yo quiero cantar esta canción y poder interpretarla. Bien, pues llegamos al final de este su primer programa, Una Voz, Mil Melodías, el canto de nuestros pueblos, aquí en Radio Universidad de Occidente 820M. Bueno, agradecemos a Saraí, a Alejandra, Saraí Román Cota, por aceptar esta invitación.